ser los cumbiales. Así cantaba un paisano, paisano salabinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Mi chacarera, Pirita llama con caicho, aquí se va campo afuera. Que venga la segunda para todos los salabineros. Llevo caballo sulqui, el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poquito y sombra a lo cansado del camino. Contemplar tus salidas, arranca tierra querida, te dejo mi chacarera, Pirita llama con caicho, aquí se va a